quienes fueron amigos íntimos en la vida terrenal, serán enemigos unos de otros, con la excepción de los piadosos. Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. Se les dirá a estos: oh siervos míos, hoy no tendrán nada que temer, ni se verán afligidos. Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Ustedes que creyeron en mi revelación y se sometieron a mi religión. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Entren en el paraíso con sus esposas o esposos creyentes, donde serán felices. Yutafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladhdhu al-a'yun. Wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladhdhu al-a'yunu wa antum fiha khalidun. Circularán entre ellos bandejas y copas de oro con todo tipo de comida y bebida que deseen. Y allí obtendrán todo lo que anhelan, y sea un deleite para sus ojos. Y allí vivirán eternamente. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Se les dirá: este es el paraíso que han obtenido como recompensa por sus acciones. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. En él tendrán fruta en abundancia, de la que podrán comer. Innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun. Ciertamente, los pecadores que negaban la verdad permanecerán eternamente en el castigo del infierno. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. No se les mitigará el castigo ni por un momento, y desesperarán de recibir la misericordia de Allah. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Y no habremos sido injustos con ellos, sino que ellos habrán sido injustos consigo mismos. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Y suplicarán al ángel responsable del infierno diciéndole: oh Malik, haz que tu señor acabe de una vez con nosotros. Él les dirá: permanecerán en el castigo para siempre, sin que perezcan. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktharakum lil haqqi karihun. Y Allah les dirá: ciertamente les trajimos la verdad a través del profeta, pero la mayoría de ustedes la despreciaron. Am abramu amran fa inna mubrimun. ¿O acaso quienes rechazan la verdad han decidido tramar algún plan en contra de Muhammad? Nosotros también estamos planeando castigarlos por ello. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. ¿O acaso piensan que no oímos sus secretos y sus confidencias? Por supuesto que sí. Y nuestros mensajeros, los ángeles, están junto a ellos registrando todo lo que dicen y hacen. Qul in